come from, as long as you come to me. But I don't like illusions, I can't see them clearly. I don't care, no, I wouldn't dare to fix the twist in you. You've shown me. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Antidoping Soccer a través de Quietude FM. Soy Gerardo Cuellar, Taker, y está conmigo Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Ya en este martes vamos a hablar de el juego del hombre, ¿no? El auténtico juego del hombre, me parece. Sí. O como diría Luis Omar Tapia, el deporte más hermoso del mundo. 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, decía, ¿no? En realidad sí, aquí nada más son 60 porque nada más es una hora, pero sí, igual sigue siendo el deporte más hermoso del mundo, ¿no? Así es. Ok, nos vamos a arrancar rápidamente. Vamos a arrancar como hacemos cada martes con lo acontecido en la jornada número 8, tanto de Primera División como de Liga de Ascenso. Damos los resultados y luego nos adentramos en algún tema, o vamos paso a paso con algún tema, ¿cómo ves? Pues vamos a hablar de la jornada de Primera División primero. Ok. Pues bueno, damos los resultados. Ok, ¿los resultados primero los tienes o los digo yo? Yo los tengo aquí. Ok, dice, bueno, empezó el sábado, esta vez no hubo juego el viernes. Sí. Y el Monterrey venció al Puebla 2-1, como era de esperarse. Si quieres detenernos en algún partido, pues nos detenemos, ¿eh? Okay, los Jaguares vencen a Estudiantes por la mínima diferencia. Y Estudiantes se hunde una vez más. Estudiantes está ahora a 6 puntos nuevamente del Atlas, porque el Atlas fue a San Luis y le ganó 1-0. Al San Luis, que yo creo que al San Luis hasta el Necaxa le ganaría ahorita, ¿no? Yo creo. Bueno, Necaxa, ya hablaremos de Necaxa, pero creo que no fue un buen ejemplo. Con esta derrota el San Luis liga, creo, su sexta derrota, o no sé, sí creo que sí, es de manera consecutiva. Su quinta derrota, sexto partido sin ganar, son cinco derrotas. Sexto y sí, tienes razón. René Isidoro García dijo adiós a la dirección técnica del sí, equipo. Sí, queda fuera. Pues sí, ¿no? Era algo que iba a suceder. Desde el principio del torneo, muchos dijeron que no era lo ideal tener a Isidoro García en ese equipo. Y pues bueno, se notó, ¿no? Empezó como que un espejismo en San Luis con dos partidos ganados, los primeros dos, pero después ya cayó a su realidad, ¿no? Y esta vez pierde con el Atlas, que está en la lucha por no descender. Y bien que mal, pues ahí va, ¿no? O sea, está sumando puntos a diferencia de Estudiantes. Y ya está a 6 puntos arriba de Estudiantes, que son los que están próximos a descender si no cambian su táctica para quedarse, ¿no? Ahora, parecía que Estudiantes ya había cambiado su táctica, ¿no? Parecía ser un nuevo equipo después de la semana pasada, pero regresó a las andadas y está nuevamente en problemas. Y ahora está en más problemas, porque ya no está a 5 como estaba anteriormente, ahora está a 6. Y queda, perdón, quedan menos partidos, quedan ya solamente 9 partidos, 27 puntos en disputa. Para recortarle 6 al Atlas, pues lo veo bastante complicado, porque Atlas está, como sea, con sus limitaciones, está jugando bien. Ahora, yo no he visto la tabla de porcentajes, porque en caso de que llegue a ser un empate, ¿quién es el que tiene la batuta, ahora sí, digámoslo, para quedarse, en caso de que se dé el empate en puntos? No he visto quién tiene. No sé cómo sería, pero antes de revisar los criterios de desempate, pues tenemos que esperar a que Estudiantes le diera alcance Sí, que se ve complicado realmente. Pero bueno, en otro resultado, el Pachuca y los Tigres empatan a un gol. El Pachuca ya tenía el partido y lo empatan en los últimos instantes. Los Tigres, sin jugar bonito, están realmente haciendo puntos. Sí son un equipo fuerte del campeonato y pues lo demostró, ¿no? Sino ahora no perdió con Pachuca. A Pachuca no se le hizo vengarse de alguna manera de la eliminación del torneo pasado. Ajá. Entonces, pues quedan 1-1. Y lo que sí es que Tigres pierde el liderato general, eso sí, porque en el partido siguiente el América le ganó al Atlante 4-0, yo no lo puedo entender todavía. ¿Tu América le ganó al Atlante? No, no, mi América no. Ah, no, el, perdón. El América, okay. El América le ganó al Atlante 4-0 en Cancún. Mira, a mí se me hace que Navarrete dejó meter los goles. No lo puedo entender. Con gol del Hobbit y Vizcarrondo. Ajá. Fueron dos anotaciones de... una acción en la que Vizcarrondo se equivoca en defensa de manera infame. Y el jugador de Atlante, no recuerdo quién era, echa el balón para afuera de una peor forma. No sé si viste esa jugada. Sí, sí, sí la vi. De hecho vi el partido. Bueno, okay. Más o menos, porque estaba yo en la oficina y entonces okay. Estaba viendo el partido, pero... Y luego Navarrete se equivocó en uno de los goles también. Sí, Navarrete en el primer gol creo que se equivoca. Después es un penal, que es un tanto rigorista a mi punto de vista, pero pues dicen que yo exagero. Y pues los otros dos goles ya fueron... pues parte de un Atlante que no yo no lo reconocí, ¿eh? Generalmente el Atlante jugaba con más garra o de entrega, no sé. Y esta vez no, o sea, se al primer gol se rindieron y pues les cayeron otros tres. Gana el América y se puso hasta el domingo como líder general. Increíble, porque la temporada pasada era el último. Y bueno, gracias. Para cerrar la jornada del sábado, el Tijuana empató a uno con el Toluca allá en Tijuana. Y bueno, ahí va, ¿no? O sea, la prioridad de los Xolos pues es la salvación, más allá si logran calificar o no. Claro, y pese a que la prioridad es la salvación, pues en este momento estarían dentro de la liguilla. Entonces, sí, creo que pueden replantear objetivos, ¿no? Con lo mal que está Estudiantes, pues creo que Xolos puede olvidarse un poco de la tabla porcentual y mirar hacia la zona de calificación. Como dije, ahorita estaría dentro. Sí, porque de 10 que necesitaba la semana pasada, ahora nada más necesita 9, es decir, 3 juegos ganados. Y eso tomando en cuenta que Estudiantes ganara los 9 partidos, los 27 puntos que hablábamos hace unos programas, ¿no? Sí, incluso podría darse el lujo de empatar todos los juegos, si es que hablamos de la salvación únicamente y se quedaría en primera, ¿no? Ahora yo también estoy de acuerdo contigo, pueden mirar más allá. Dudo mucho que lleguen a competir contra los que son protagonistas, como son Santos, que por cierto vamos a hablar de ese partido, Tigres, el Monterrey, América, que está siendo protagonista con un fútbol que aún no convence, pero pues está siendo protagonista, Morelia, que es actualmente líder. Pero bueno, Tijuana estaría en su primera liguilla en caso de que siga como está jugando, ¿no? Parece que sí. Los partidos del domingo, ¿te parece? El domingo el Morelia ya tiene cliente y es el Cruz Azul. Oye, pero no sé si viste el partido, yo estoy viendo el partido. Morelia le pasó por encima al Cruz Azul todo el partido, ¿eh? Si no... Sí, se quedó corto el resultado, ¿no? Sí, si no hubiera sido por Corona, Morelia gana cómodamente 5-6-0. Cruz Azul tuvo por ahí un par de jugadas nada más, pero Morelia dominó como quiso a Cruz Azul. Le quitó lo invicto y tomó el liderato que había tomado América el sábado. Morelia dijo, vénganos para acá, el liderato es mío. Y el marcador de 2-0, como dijiste, se quedó corto, ¿no? Sí, a mí también me parece que se quedó corto. Me parece muy chistoso, y sí lo voy a decir, porque Lugo, Sabá, son jugadores que... El mismo Jimmy, ¿no? Lozano. Ajá. Son jugadores que estaban en Cruz Azul. Yo no sé si la playera es la que afecta, porque aquí sí pues responden, ¿no? Y yo creo que aquí sí pueden salir campeones. No sé si en Cruz Azul jugado del mismo modo, ¿no? Yo no creo que Morelia esté para ser campeón, ¿eh? O sea, yo veo mejor a otros equipos. Sí. Pero bueno, algo van de líderes, ¿no? Tampoco van a ser un pan para nadie. Yo creo que han trabajado bien, aunque no nos guste, desde la llegada de... Bueno, no nos caiga muy bien el señor, o bueno, en lo personal a mí. ¿Cuál desde señor? La llegada de Tomás Boy. El animal. El Morelia ha recuperado el protagonismo perdido durante muchos torneos, ¿no? Sí, claro, Morelia había pasado torneos difíciles, ¿no? Quizá como ahora es el caso de Pachuca, ¿no? Que perdió cierto protagonismo en los últimos torneos. Sí. Morelia lo perdió de esa forma, pero parece que lo comenzó a recuperar desde hace un par de torneos, ¿no? Sí. Y pues vence al Cruz Azul, que ya lo tiene 5 partidos que no pierde con Cruz Azul. Lo eliminó de las 2 liguillas anteriores. Y Cruz Azul, pues es uno, como decíamos, es uno en Libertadores y otro en la liga local en cuanto a resultados, no en cuanto a funcionamiento, creo yo, porque en la Libertadores realmente no ha enfrentado a un rival de peso. Claro, el rival complicado sería el Corinthians, ¿no? Sí, para ver qué tanto puede dar el Cruz Azul a la Copa, ¿no? Ahora, es de destacar que, vaya, Cruz Azul, como habíamos dicho, no había perdido un solo partido. Algún mérito debe tener, ¿no? Más allá de los rivales o de qué tanto le pudieran haber exigido, uh-huh. Algún mérito debía tener Cruz Azul por no haber perdido y haber llegado hasta la jornada 8 invicto, ¿no? Sí. Pero al menos en este partido se vio muy mal. Sí, les pasaron por encima. Y pues habrá que también replantear cosas en ese equipo, porque yo en lo personal creo y siento que el periodo de Enrique Mesa en el equipo ya debió terminar. Desde... Yo creo que el periodo de Enrique Mesa en el fútbol ya debió haber terminado. ¿En el fútbol? Es sí. Complicado en el fútbol. Bueno, menos en el Cruz Azul. Ajá. Yo creo que sí, ya no debería estar. ¿Pero a qué equipo puede dirigir Mesa? Es muy bueno, quién sabe. O sea, Mesa es... No, o sea, en estos momentos a lo mejor no. Que ya ganó muchas cosas, que ya fracasó en muchos equipos, que ya fracasó en selección nacional. ¿A qué aspira Enrique Mesa? Ya después, como tú lo planteas, pues realmente ha vivido de todo. O sea, ya no tendría que estar en el panorama futbolístico, al menos no en la dirección técnica. Claro. Pero bueno, los otros partidos antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué te parece? Bueno, los Pumas y el Querétaro empatan a un tanto. No gana ninguno de los dos. No gana ninguno de los dos equipos. Los dos están igual de chatos, sí, ¿no? Pero... Sí, ya tienen varios partidos sin poder ganar. Pero... Pues es peor para Pumas, porque Pumas estaba de local, parecía que Pumas reaccionaba, pero no fue así. Empata con Querétaro, que también está muy mal, y pues no le sirve a ninguno de los dos este resultado. Es un puntito que le sirve de muy poco a los dos. Y el partido que cerró la jornada fue el Guadalajara, que se enfrentaba a Santos Laguna, y pues lo por primera vez en el torneo pudieron festejar una victoria el club de Chivas. Quién sabe si haya sido por Johan Cruyff, ¿no? O bueno, pueden decir eso. Lo que decía Nacho Ambriz antes del partido era que la llegada de Cruyff de alguna manera servía de distracción y le quitaba presión a su equipo. No sé si haya sido así. Puede ser. Pero lo extraño es que ganaron las Chivas. Y Santos, pues mal, porque no porque haya perdido con Chivas, sino porque Santos tuvo para empatar el partido al final con un penalti que tiró Hércules Gómez y que lo entregó a Luis Ernesto Michel de manera, lo cobró de manera muy suave, ¿no? Hércules Gómez fue, creo, el anotador del tanto de Santos también. Pero tuvo el penalti al minuto 92. Sí, bueno, de darles vida los mató. Sí, exactamente. Sí, no es como para que le pongan un monumento porque, ay, tú no metiste un gol. Porque él falló el gol del empate en la opción más clara que puede tener cualquier equipo, ¿no? Que es un penal. Sí. Y pues Chivas gana. Y gana bien, hay que decirlo así. Yo no sé si fue por la presión o no, por si Cruyff... Sí. Pudiera ser eso, pero ¿ahora de quién nos vamos a burlar esta semana? No, pues no, quién sabe. Okay. De Santos por perder. Ok, pues sí, creo que sí. Oye, ¿te parece si damos los resultados de ascenso y regresamos a hablar de alguno de esos partidos antes de irnos a nuestra primera pausa? Sí. Ok, viernes, la jornada que comenzó con Correcaminos, por fin ganó. Le ganó 5-0 al Cruz Azul Hidalgo. O sea que Cruz Azul ni el primer equipo ni su filial. El sábado... Pumas Morelos empató a 1 con Necaxa. Veracruz, ya con Joaquín del Olmo en el banquillo, le ganó 1-0 a Dorados. Irapuato perdió en casa el clásico del Bajío, y dicen algunos que el clásico de la Liga de Ascenso contra León. 2-1 ganaron los Panzas Verdes. Celaya le ganó 2-0 a Altamira. El domingo, Lobos WAP perdió otra vez, su quinta derrota al hilo y segunda derrota al hilo en su nuevo estadio. Perdió con Nesa 1-0. Y el último partido de la jornada fue La Piedad, que empató en casa con Mérida sin goles. Se nos acabó el primer bloque, vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar una canción, ¿no, Alex? Vamos a escuchar a los Kaiser Chiefs. Esto se llama Ruby y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Rolota, quietloadfm.com. Regresamos aquí a Antidoping Soccer, y bueno, estábamos diciendo los resultados de la Liga de Ascenso. Ahora la tabla general la sigue comandando el Club León, después de esta jornada. Cabe destacar que ya el Necaxa, por primera vez en el torneo, está en la clasificación a la liguilla, después del empate mal logrado en Pumas. Bueno, allá muy mal logrado, me parece. Vamos a hablar de ese partido en breve. Creo que yo odio a Tita. Sí, creo que sí. Okay. Pero bueno, dicen, vamos a hablar de el primer partido, que los Correcaminos, el campeón defensor, pues no había ganado, se presentaba en su estadio ante un rival a modo, que hay que decirlo así, pero nunca se creyó que pues se le ganara con tanta contundencia, ¿no? 5-0. Un marcador así de... ¿Será el despertar del campeón o nada más un espejismo? Mira, yo creo que va a ser el despertar del campeón, porque más allá del mal rival que tuvieron, porque Cruz Azul Hidalgo está lejos de ser un equipo fuerte en la Liga de Ascenso, creo que más allá de eso, les va a ganar en confianza, porque Correcaminos, pues, hace una semana en Nesa dominó el segundo tiempo contra Nesa, empató el partido y estuvo cerca de ganarlo. Entonces creo que Correcaminos no está jugando tan mal y creo que el resultado les va a ganar en confianza, como dije, de cara a sus próximos partidos, ¿no? Entonces creo que sí puede ser el despertar del campeón. Y aparte, si le sumas que juegan la próxima semana contra Lobos UAP, pues creo que no sería descabellado pensar que pudieran ligar dos victorias. El Veracruz, por otro lado, también ganó en su presentación con Joaquín del Olmo. Es la segunda vez que Joaquín del Olmo es pues técnico de este equipo. Yo no sé si Veracruz le alcance para clasificar, pero bueno, gana en el puerto. Yo no sé qué opinión tengas al respecto de los tiburones, de los nuevos tiburones rojos. De los nuevos. Pues no sé, creo que Veracruz tiene equipo para pelear, ¿no? Quizá no para pelear el campeonato, pero sí para estar en zona de calificación y jugar la liguilla. Pero no sé qué tanto puede hacer que Dorados dé una de cal y una de arena. No sé qué pudiera hacer. Y bueno, yo lo que puedo pensar es que también van a llegar a la liguilla. ¿Quién sabe si les alcance para ser campeones? Yo no lo creo, porque León de verdad está muy muy fuerte. Pero bueno, en el mismo horario se jugó el Pumas Morelos Necaxa, un partido que todos, hasta los que no le van al Necaxa, creían que iba a ganar pues el equipo de los Rayos, porque el equipo rival era la filial de Pumas, también estaban mal. Y Tita decide ir, entrar al terreno de juego con pues casi todos los suplentes o los menores de edad, para sumar minutos. Necaxa empieza ganando y lo terminan empatando. Pero Necaxa empezó ganando y dominando el partido, ¿no? Todo el primer tiempo fue un dominio total de Necaxa. Pumas, si acaso, tuvo por ahí una jugada, pero Necaxa llegó muchas veces, generó peligro pocas veces, también es cierto. Pero está claro que Necaxa dominó el primer tiempo y estuvo cerca de meter la anotación un par de ocasiones, precisamente con uno de los jóvenes, un norteamericano, me imagino que de ascendencia mexicana, Jesús Alexander González, estuvo cerca de anotar en dos ocasiones, pero fue hasta el minuto 45, vía penal de Víctor Rojero, que Necaxa se fue al frente del marcador. Y posteriormente los Pumas empataron el marcador. Pero es que el cambio de Necaxa otra vez del primer tiempo al segundo tiempo fue dramático, ¿no? Ahí fue, es lo que yo iba a comentar. Sí. Se dejó de atacar en el mismo instante que se metió el gol. Es decir, parece, pero no es algo del técnico que ahorita está. No, Tita. Sí, es del técnico. Pero mira, entonces todo es que se ha jugado desde hace tres temporadas. Claro, pero el técnico toma sus decisiones cada partido. No va a decir, es que así dirigía el técnico de hace tres años. No, mira, Tita, como dije, creo que ya lo odio. A ver, no me explico cómo pueden un equipo cambiar tanto de un primer tiempo al segundo tiempo. No sé qué tanto es que Pumas Morelos mejoró cuando arrancó el segundo tiempo, o qué tanto que Necaxa le cedió la iniciativa y lo dejó atacar, lo dejó que se viniera encima. Pumas Morelos tampoco generó mucho peligro, es un equipo chato, que apenas había anotado 2 goles en el torneo y que tenía más de 400 minutos sin marcar un gol. Pero lo de Necaxa es ridículo. Vas ganando el partido 1-0, sacas un delantero y metes a un defensa. Y lo ridículo no es eso. Sería hasta cierto punto válido, ¿no? Porque estabas de visita o lo que tú quieras. Lo ridículo es que en esa jugada en la que entra el defensa, te meten el gol con el que te empatan el partido. Sí, y pues a pesar de que el Necaxa escaló posiciones en la tabla, porque quedó en quinto lugar y en octavo, los 2 puntos que perdió, porque es así, le hubieran posicionado en la tercera posición, valga la redundancia, y estaría pues arriba de Neza y Leones Negros, únicamente abajo del cuarto, ¿no? Sí, únicamente abajo del Celaya, que está sorprendiendo a todos, y el León, que bueno, ganó el partido a lo mejor para ellos más importante de la temporada regular. Claro. No el más importante para ellos, yo creo, mentalmente. Yo creo que para ellos lo más importante es ascender. Sí. Pero al Irapuato ya le tomaron la medida también. Y lo que le ganan en el Sergio León Chávez 2-1. Sí, el Irapuato no es aquel Irapuato de hace un par de torneos, de hace 3 torneos, que podíamos marcar como candidato, ¿no? Me parece que a este Irapuato le falta mucho. Y sus resultados a lo largo del torneo hablan un tanto de ello, ¿no? Y sí. Más el, vaya, este partido contra León, que sería el, quizás el partido más importante para ellos, y que lo pierden en casa, tal como perdieron la liguilla pasada con León, ¿no? Sí, y pues eso los deja fuera de zona de clasificación. El que te digo que está sorprendiendo es el Celaya, que vence a los Estudiantes de Altamira 2-0. Ellos están calladitos, pero están un punto abajo nada más de León. Aunque tienen un partido más, porque Celaya no ha descansado. Así es, tienen un partido más. Ahora, es un tanto curioso esto de Celaya, Leones Negros y de Mérida, que están en la parte alta de la tabla. Digo que es un tanto curioso porque cuando arrancó el torneo, bueno, no cuando arrancó este torneo, cuando terminó el torneo pasado, ellos eran los 3 candidatos a pelear por el no descenso, ¿no? Celaya, Leones Negros y Mérida. Sí. Sí. La desafiliación de Indios, pues se podría decir que le salvó el pellejo a los 3, porque con la desafiliación de Indios se decretó que no habría descenso este torneo, y entonces todos suponíamos que los 3 podían respirar un tanto tranquilos, pero pues los 3, aunque hubiera descenso, los 3 podrían respirar tranquilos porque los 3 están sumando y están en las primeras posiciones. Hoy estarían los 3 en liguilla. Y bueno, sí es curioso, porque además nadie daba algo por ellos, o sea, realmente siempre el torneo tras torneo dicen que los favoritos son León y Necaxa, los demás como que están ahí a ver qué pasa, pero ahora, bueno, sí. Tú, ahorita ya pasado medio torneo, ¿tú sigues poniendo a Necaxa como favorito? Lo creo aspirante a clasificar y nada más, no estoy seguro. Para que gane el campeonato está muy difícil, por su manera de jugar, en comparación a León, que se ve mucho más completo. Es que si vemos eso, pues parece que León tiene el título robado desde ahorita, ¿no? Sí. Falta que gane los partidos que tiene que ganar en Liguilla. Por eso ya llegando a la Liguilla, podría yo decir si Necaxa sí tendría posibilidades. Digo, ya son duelos directos, ya es un modo distinto de jugar los partidos. Claro, pero ya es un duelo directo y son maneras diferentes de plantear los partidos y de jugarlos. Pero por decir algo, si Necaxa se mantiene, vaya, León como líder descansaría en semifinales. En la primera semana, sí. Descansaría en cuartos de final, sí, y llegaría a semifinales. Si Necaxa califica y avanza, pues en una de esas le toca a León y no hay nada que hacer. El problema es que Necaxa, lo decíamos desde el torneo anterior, va a clasificar los 2 torneos, ¿no? El problema es que lo haga de la parte de arriba, porque si lo hace la de abajo le va a pasar como la liguilla anterior. Claro. Que sí, tiene que ganar forzosamente. Sí. Y si está acostumbrado a cuidar el resultado, obviamente las de perder las llevan ellos. Entonces, pues claro. Eso es lo que yo pienso. Ok, vamos a ir a nuestra segunda pausa. Vamos a escuchar una canción de Kiss. ¿Qué te parece, Alex? De Kiss. Rock and Roll All Night. Regresamos en Antidoping Soccer a través de Quiet Love FM. Está bien. Estamos de regreso en Antidote Pink Soccer a través de QuietLoveFM.com. Estábamos hablando de Liga de Ascenso, pero creo que ya es hora de darle un giro. Yo pienso que Necaxa no está para ser considerado candidato. Alex piensa que pudiera ser. Yo ya odio a Tita y creo que Alex cree que es una buena persona. Yo no ¿sí? digo que no sea una buena persona, pero a final de cuentas eso, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Hasta ahora ha decepcionado, para mí es un inepto, que se ha equivocado, que ha picado ratonero, pero en fin, vamos a ir a la, ¿qué te parece la convocatoria para el partido, la convocatoria de selección nacional para el partido de mañana ante Colombia? Pero antes vamos a recordarles las vías de contacto. El blog es antidopingsoccer.blogspot.com, Facebook es Antidoping Soccer y Twitter Antidoping Food, para que nos sigan ahí. El blog ya está muy actualizado, tiene noticias, tiene los programas, algunas crónicas de partidos, etcétera. Y pues vámonos con lo de la convocatoria de la selección nacional, ¿no, Alex? ¿Qué te parece? Sí, pues México va a enfrentar a la selección de Colombia mañana en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Sí, Colombia que, pues, en teoría va, tendría que clasificar al Mundial del 2014 porque Brasil no está en la eliminatoria, entonces pues se abre un poco más la puerta a los diferentes equipos, ¿no? Ahora, claro. Creo que traen a alguien conocido por nosotros, Hugo Rodallega, no estoy seguro. Ah, Rodagol, no, la verdad no sé, yo no he visto la convocatoria. El que sí sé que está es Aquivaldo Mosquera. Está Radamel Falcao del Atlético de Madrid. Sí. Y la verdad no sé quién es. De hecho, creo que es el debut de Pekerman como técnico, ¿no? No sé si había... Me parece que sí. No, sí creo que es el debut ahora, del señor. Claro, ahora, a nosotros el que nos interesa es el Tri. Sí, lo digo porque finalmente pudiera parecer un partido un tanto molero, pero se supone que la selección de Colombia tiene cierto nivel. Claro, y bueno, pues... la ventaja de que, perdón que te interrumpa, la ventaja de que sea fecha FIFA es que vienen jugadores importantes, ¿no? Es decir, que vienen los europeos en ambas selecciones. Aunque yo sí creo que es un partido molero, porque es Colombia es como Venezuela, creo que cada año tenemos cita anual con ellos, ¿no? Sí, cada año por lo menos 11 meses, 11 veces tenemos que enfrentarlos. Sí. Yo no sé, pudiendo encontrar a lo mejor otro tipo de rival, pero lo que llamó la atención de la convocatoria o de la selección mexicana fue la llegada de Damián Álvarez, ¿no? De la Chilindrina. La Chilindrina. Jugador de Tigres naturalizado, argentino naturalizado mexicano. Ahora, no sé por qué llamó tanto la atención. Indudablemente es un jugador de gran calidad, pero el escándalo es porque es extranjero. A ver, vamos a dejárselo claro a la gente. Damián Álvarez no es extranjero. Nació en Argentina, pero según las leyes mexicanas, cumplió con los trámites para ser considerado mexicano. Entonces, si la ley dice que es mexicano, no veo por qué para el fútbol no sea mexicano, ¿no? Sí. Legalmente sí, es mexicano. Legalmente tiene los derechos y las obligaciones de cualquier ciudadano mexicano, ¿no? Así es. La controversia fue porque el Chepo de la Torre estaba pues siguiendo a lo mejor un esquema, ¿no? En cuanto a sus convocatorias. Sí. Pero si recordamos, cuando empezó su etapa en la selección mexicana, jamás dijo que iba a negarle la puerta a los extranjeros. Claro. Y él mismo ya convocó a Ciña alguna vez, ¿no? Sí. Y eso de extranjeros, pues ya no deberían decirlo así. Es entre naturalizado. Comillas, ¿no? Sí, naturalizado. Y el que dijo que no está de acuerdo, fue uno de ellos fue el Piojo Herrera, que porque hay mejores jugadores. Bueno, que nos diga quién es mejor que Damián en su posición. Me parece que Guardado es el que es el mejor en la posición y yo creo que va a ser el titular. Claro, Guardado está convocado también, por ese lado. Pero a ver, que el Piojo Herrera, que nada le parece y todo se queja, que nos diga los mejores mexicanos, entre comillas, que sean mejores que Damián. Es que es difícil, ¿no? Sí, está difícil. O sea, no podemos decir que hay mejores jugadores, ¿sí? ¿Quiénes? A ver, dime quiénes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ciña, yo creo que no hay mejor jugador en su posición. Sin embargo, Ciña no aparece en esta convocatoria. Sí, Ciña no está, ¿no? Igual, Damián Álvarez sí puede parecer... a mí se me hace muy buena idea esto de traerlo, o sea, es una opción finalmente. Además, es un partido amistoso, hay que recordarlo. Exacto, no deja de ser un amistoso. Entonces, yo creo que puedes ver qué tanto se adapta a tu sistema táctico, en el caso del Chepo, desde luego, pensando en los torneos internacionales, que ya se viene la eliminatoria, ¿no? Así de fácil. Arranca la eliminatoria ya un poco. Sí, ya iban a ser partidos que México va a superar con facilidad. O debe superar. Eso se espera. Exacto. Ahora, al margen de lo de Damián, hay otras novedades que llamaron la atención, ¿no? Tres jugadores del Morelia, para ser exactos. Lugo. Uno de ellos Lugo, estábamos comentando. Ajá, Miguel Sabá. Miguel Sabá. Y el defensa Enrique Pérez, ¿no? Que yo a Enrique Pérez no lo conocía hasta que lo convocaron, la verdad. ¿Tú sí lo conocías? No, no. Yo la verdad es que cuando vi la lista sí dije quién es ese tipo. Sí. Ya después me explicaron. Ya después lo vi el domingo en el partido contra Cruz Azul. Sí. Pero yo no lo conocía. Lo de Lugo a lo mejor es correcto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A mí se me hace muy parecida la situación entre Lugo y Damián Álvarez, pero no hacen tanto escándalo de Lugo, porque Lugo sí es nacido en México. Así es. Álvarez no. Pero a mí se me hace exactamente lo mismo, o sea, es un buen referente para este partido. Claro. Nada más, ¿no? O sea, a partir de aquí veremos si se gana el lugar, porque realmente la selección mexicana... titulares, ya yo creo que ya los tiene, ¿no? O sea, ya sabe quiénes van a jugar. Sí, al final de cuentas, cuando se llegue en el momento de las eliminatorias y vengan todos los europeos, entre comillas, creo que ellos son los que van a jugar mayormente, ¿no? Ellos deben ser la base de la selección. Sí, y cabe mencionar esto que Carlos Vela hizo, que no quiso venir. ¿Algún problema tendrá o...? ¿Algún problema personal? Yo la verdad no sé, o no lo dieron a conocer. Pero me pareció bien que el Chepo dijera que no, que fue convocado, pero que él pidió no venir, ¿no? Sí. Para que no empiecen las especulaciones, que ya ves que es bastante común, ¿no? Que van a empezar ahí algún medio a decir, no, es que no lo quiere, se pelearon, van a inventar algún chisme. Entonces me parece bien que lo hayan aclarado desde Selección Nacional. Sí, a mí también me pareció correcto. Y con esto, no sé si en algún momento vaya también a seleccionar a Nery Castillo. A ti no te gusta, pero yo no, tampoco me desagradaría que lo trajera algún partido. A ver qué tal, ¿no? Digo, no es lo mismo. Que lo traigan y le rompan la pierna, no hay problema. No, digo yo, que jugar ya a nivel selección, que jugar en Grecia, ¿no? Claro. En el que está, entonces ya veremos si en un nivel mucho más alto es capaz de... Bueno, pero más alto entre comillas, ¿no? Porque sí será con una selección, pero la primera ronda de la eliminatoria no es precisamente contra los rivales más fuertes, salvo Costa Rica, ¿no? Sí, que en teoría debe ser el rival a vencer en el grupo para México, porque pues para todos los demás el rival a vencer va a ser México, ¿no? Claro. ¿Te parece? Sí, dime. No, bueno, regresando un poco a lo de la convocatoria de Damián Álvarez. Ajá. Que se hace mucha especulación. También hay que recordar que pues Javier Aguirre llamó al Bofo Bautista, que no sé para qué lo llamó. Yo no sé ni para qué pusieron a Javier Aguirre en la selección. Así de fácil. Y luego Javier Aguirre también convocó a Caballero en el 2002. Ah, sí. Y también controversia, pero al final de cuentas respondió como mexicano fallando como penales. Como profesional, ¿no? Sí, ¿no? También. Entonces, okay. No sé qué ibas a comentar tú. No, antes de irnos a la siguiente pausa, a la última pausa, ¿te parece si damos la lista completa de nuestros 20 guerreros? Así ya nos los ponen siempre. Sí. Que van a estar mañana en Miami en el partido ante Colombia. ¿Qué te parece? Sí. Ok, porteros: Jesús Corona, de Cruz Azul, y Guillermo Ochoa, del Ajaccio. Los jugadores de campo son Enrique Pérez, del Morelia; Efraín Juárez, del Celtic; Rafael Márquez, de Red Bulls; el Maza Rodríguez, del Stuttgart; Héctor Moreno, del Español; Hugo Ayala, de Tigres; Carlos Salcido, de Tigres; Jorge Torres Nilo, de Tigres; Jonathan Dos Santos, del Barcelona; Jesús Zavala, de Monterrey; Gerardo Lugo, de Morelia; Pablo Barrera, del Zaragoza; Andrés Guardado, del Deportivo La Coruña; Damián Álvarez, de Tigres; Giovanni Dos Santos, del Tottenham; Oribe Peralta, del Santos; el Chicharito Hernández, del Manchester United; y Miguel Sabá, de Morelia. Esa es la lista de los 20 jugadores. Vamos a ir a una pausa y si quieres seguimos regresando con esto, ¿qué te parece? Sí. Vamos a escuchar a Pearl Jam, que recientemente vino a México, y vamos a escuchar, la canción se llama Jeremy. Ok, regresamos. QuietLoadFM.com. lion. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting. Ooh, dropped wide open. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estábamos hablando de la selección mexicana, de la contratación, ahora. Ah, de sí, la convocatoria, no, claro. De... sí. Ahora lo contratamos ya. No, si se trata de contratar, pues yo creo que la federación tiene dinero para contratar a Messi, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo, con todo lo que... ¿Qué portero te gusta? A ver, y de una vez se ponga las pilas y los contrate. Pues... digo, sí, con eso de las contrataciones, pues mejor que traigan a Buffon de portero o a alguien así, porque el señor Ochoa a mí no me cae muy bien. Ahora, ¿quién irá a ser el titular de los porteros? A mí Ochoa tampoco me cae bien, de hecho creo que también lo odio, Pero eso no viene al caso ahorita. Solo en la convocatoria solo hay dos porteros, que son Jesús Corona y Guillermo Ochoa, como ya dijimos en la lista, ¿no? ¿Quién debe ser el titular? Para mí está claro que el titular tendría que ser Corona, pero no sé, el Chepo, no sé si van a jugar un tiempo y un tiempo. ¿Para ti quién tendría que ser el titular? Me parece que Corona también. Ahora, ¿crees que jueguen un tiempo cada uno? Igual, Porque siendo solo dos, pudiera ser, ¿no? Pues yo creo que sí podría ser. Yo creo que igual sí lo hace, ¿no? Es un partido que no representa, pues, gran dificultad. Digo, sí es un rival que... Dificultad sí, sí debe haber, pero no es tan importante el resultado, ¿no? Sí, y... Y vaya, sí, si no le ganas, si no le ganas a Colombia, tampoco pasa nada, porque tienen 9 partidos que el Tri no le gana en Estados Unidos a Colombia. Entonces, tampoco pasa nada si no le ganas. Es que es lo que se supone, ¿no? O sea, Colombia tiene un nivel similar, en teoría, ¿no? Al de la selección mexicana. Pero yo sí creo que México tiene un plantel, bueno, un plantel no, una selección superior a la de Colombia. No, al menos sé, nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí considero que el que debería estar en la puerta es Corona. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué pasa si llega Corona con su primo y su primo se pone loco otra vez? Ese es el problema, que pues lo que tiene en la cabeza Corona, quién sabe cómo salga, igual está de malas y se vuelve, por ejemplo, loco, ¿no? Sí, claro, el domingo Corona tuvo una gran actuación ante Morelia, pero también él cometió un error en el primer gol ¿no? Sí, y ahora el problema también es que Guillermo Ochoa, pues bien que mal, tiene su cartel europeo, ¿no? Digo, es un equipo que está luchando... En una liga de segunda y él está en un equipo de segunda. Por no descender en la liga francesa. Sí. Si estuviera a lo mejor en un equipo como el Olympique de Lyon, o en el Napoli, o en un equipo de ese nivel, a lo mejor sí diría que Ochoa, aunque me caía muy mal. Pero creo que ahora, Corona creo que tiene el... más condiciones. Claro, pero creo que Ochoa, el hecho de que esté en un equipo chico, vamos a decirlo así, porque el Ajax es un equipo chico. El hecho de que esté en un equipo chico le da más cartel, por decirlo de alguna manera, no en cuanto a la importancia que tiene en el plantel, ¿no? Bueno, sí, en el plantel sí tiene mucha importancia, porque es un equipo que genera poco y Ochoa es exigido constantemente estando sí, ahí, ¿no? Sí. Pero sí, no es cierto. Tiene los reflectores encima como los tendría en un equipo de mayor importancia. Sí, y digo, igual y emigra, ¿no? A otro equipo en la siguiente temporada. Que le emigre a una liga que no pase en México para no tener que soportar esos constantes comentarios de que, paradón, cuando le llega el balón rodando y lo detiene con una mano, ¿no? Sí. Me parece que es bueno, sí, pero está muy inflado y quizá por eso es que me cae mal. Sí, es que es eso, ¿no? Y finalmente sabemos que llegó a Francia por apoyo también de la televisora, que tenía también sus intereses claro, en pasar la liga francesa, ¿no? De fútbol. En sí, tuvieron ahí pretexto para pasarla, ¿no? Sí, entonces, pues todo eso es algo que, por lo que yo prefiero a Corona, o bien a otro portero que estaba llamando a Talavera, pero creo que Talavera no está al nivel de estos dos. Yo pienso que deberían llamar a Carlos Trejo o Iván Vázquez, ¿no? ¿Qué te parece? Tampoco hay que exagerar, ¿no? Digo. Bueno, Roberto Salcedo es joven, quizá tenga futuro. Y no lo hizo mal en el partido contra Pumas, la verdad es que no. No lo hizo mal, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? ¿Nos falta algo de selección o nos vamos con la llamada Liga de las Estrellas? Pues rápido vámonos con la Liga de España, que estuvo, pues... emocionante en el sentido de que el Real Madrid casi es empatado a minuto 92, no le iban a empatar, pero fallaron de manera infame los señores del Rayo Vallecano. Sí, ahora fue de visita este triunfo del Madrid y muy sufrido, sí. ¿No? 1-0 apenas. Sí. Y por igualmente, otro lado, igualmente sufrido, supongo que ibas a decir del Barcelona. Sí. Igualmente sufrido, pero contra un rival de mayor jerarquía como es el Atlético, ¿no? Exacto, y que no había perdido desde que llegó el Cholo Simeone en su nueva etapa como técnico del equipo, ¿no? Sí, podríamos decir que los jugadores más emblemáticos de ambos equipos salvaron el día. Por un lado Cristiano Ronaldo con su taquito. Sí. Y Messi, ¿no? Lo hizo por parte de... Un tiro libre en el que agarró dormidos a todos, ¿no? Del Barcelona, sí. Los madrugó y metió un golazo Messi para darle el triunfo al Barcelona al minuto 82, si no me equivoco. Cuando parecía que la liga se terminaba de sentenciar en el Vicente Calderón, ¿no? Sí, serían 12 puntos. Sí, la diferencia, muy hasta ahora son 10 puntos. Sí, sí, y sigue siendo 10. Difícil. Es una Exacto. cosa muy pesada. Ahora, el Barcelona dominó el primer tiempo. Tuvo posesión del balón de 76% en el primer tiempo. Y se había ido al frente con un buen gol de Dani Alves. Una buena jugada de Messi que abrió para Fábregas y que este se entró para que Dani Alves la empujara. Sí. Pero el segundo tiempo el Atlético de Madrid cambió para bien, se fue encima y en los 4 minutos ya había empatado precisamente con una anotación del colombiano Falcao que sí. está mañana ante el Tri, ¿no? Sí. No un tiro de esquina. Yo quiero aquí pues dejar de hablar un poco del Barça y del Real Madrid. ¿Será esta temporada como que el despegue también para el Atlético? Digo, el Atlético, bien que mal, es un equipo de historia también en España. Claro. Que ha sufrido mucho igual. Por historia creo que tendría que ser el tercero, ¿no? Por detrás sí. de los dos grandes. Sí. Es una liga de dos, como tú sabes, y creo que el Atlético tendría que ser por historia el tercero. Y sin embargo se ha quedado muy rezagado en cuestión de pues resultados y jugadores y todo en cuestión a estos dos que estamos mencionando, pero será esto ya como un despegue para que les compita un poco más a estos, al tanto al Barcelona como al Real Madrid, sobre todo al Madrid, que creo que han tenido, no sé, más de 10 partidos que no le pueden ganar al Real Madrid. Y... deja que no les puedan ganar, creo que todas son derrotas, ¿no? Sí. O sea, el Atlético de Madrid simplemente no puede contra el que en teoría es su rival más odiado, ¿no? Sí, que es el Real Madrid. Habrá que ver esta versión del Atlético de Simeone, qué puede hacer cuando enfrente al Madrid en el partido de la segunda vuelta de esta temporada. Eso también es importante señalarlo, los rivales que todavía faltan por enfrentar a ambos en la cuestión de los puntos, tanto al Barcelona como al Real Madrid, pudiera pues acortar la distancia entre ambos, ¿no? Claro, pero el problema, yo no creo que el Barcelona vaya a ganar la liga. Es más, el mismo Guardiola ya dijo, declaró después del partido en el Vicente Calderón, declaró que la liga no la va a ganar el Barcelona, y parece que no la va a ganar el Barcelona, porque más allá de que ellos pueden ganar los partidos, el problema es que la liga es tan dispareja en cierto sentido, que el Madrid y el Barcelona le ganan a cualquiera. Y si el Barça gana, pero el Madrid gana, pues nunca le van a recortar los puntos, ¿no? Sí. Sí, entonces, ya el caso del derbi igual y se juega únicamente por el honor, no tanto por la liga, que ya podría estar ya definida a esa fecha, ¿no? El clásico, sí. Yo creo que sí, nada más va a ser por orgullo. Y igualmente el Barcelona podría recortar 3 puntos ahí. No veo mayor problema en que lo puedan hacer en ese partido. Pero veo bastante complicado que le pueda recortar otros 7 con el Madrid jugando contra los demás equipos. No se ve quién le pueda robar puntos. Pues sí, habrá que esperar y ver si no se enfrentan también en la Champions League, que los dos están vivos y pues al parecer van a superar sus respectivas llaves, ¿no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Alex. Una vez más se nos acabó el tiempo. Ya solo nos resta despedirnos. Seguramente el próximo programa hablaremos largo y tendido de la selección nacional y su partido ante Colombia. Y pues solo algo que tengas que agregar, Alex. Pues nada más que el programa siguiente no se llevará a cabo el jueves. Pasa al viernes por única ocasión. Entonces para que no estén dicen esperando. Que van a desinfectar aquí la cabina, que porque un güey llega aquí con sus mocos y no sé qué. Sí. No sé quién sea, pero... ¿Quién sabe? Sí, quién sé quién será. Pero el caso es que este jueves no hay programa. El sí. programa por única ocasión será el día viernes, igual de 4 a 5 de la tarde. Sí. Y se nos acabó el programa. Solo agradecerle al público si que nos escucha, si es que nos escucha. Y pues nada, nos escuchamos el viernes, por única ocasión, el viernes. Hasta luego. Hasta luego.